Este domingo fue muy duro en cuanto a incendios intencionales. Hubo varios focos en Córdoba y en San Luis, cuando estamos viviendo la sequía más grave en Argentina de los últimos 50 años, y se levantan voces pidiendo que se protejan los últimos espacios que quedan de monte nativo. En nuestra región tuvimos incendio en el Cerro La Banderita, afectando flora y fauna de la sierra, monte nativo y acercándose a las zonas pobladas de La Falda y Huerta Grande. Junto al trabajo de varias dotaciones de bomberos voluntarios, otra vez hubo participación de brigadistas civiles de la zona, en este caso coordinados por Juan Hidalgo, de Villa Yardino. Yo anteriormente fui bombero. Tenemos un grupo de brigadistas, ¿no es cierto? Siempre están aprestos a colaborar y a prestar servicio. Y empezamos a subir todo lo que es el faldeo hasta llegar a la línea del fuego. Teníamos dos mochilas nomás de agua, chicotes, y todo lo demás lo trabajamos con rama. Controlaron toda la parte del fuego, que venían bomberos de abajo trabajando también. Después volvimos a seguir apagando hacia arriba. Se trabajó toda la noche, se pudo alejar el fuego de las zonas de monte más tupido y después del amanecer pudo entrar a trabajar el avión hidrante para concretar la extinción de este incendio. Gracias a Dios que pudimos trabajar todos juntos en conjunto y la gente responde muy bien, sigue las instrucciones, las órdenes que se le dan, o sea, aprenden, tienen un interés en aprender, en poder hacer, en esforzarse, porque el esfuerzo que pusimos, imagínate vos, subimos casi a las 21 horas, bajamos a las 8:30 de la mañana, caminando toda la sierra durante toda la noche. Al día de hoy se ve el resultado, ¿no es cierto? Agradecido totalmente a las personas, o sea, que prestaron la colaboración, y a las otras personas que desinteresadamente también nos hicieron llegar algo. Están siempre apresta a eso, ¿no es cierto? A colaborar, a brindarse, a buscar donaciones. Nosotros somos brigadistas y no somos abonados, no somos bomberos, no tenemos nada. Somos gente que cuidamos el bosque y lo necesitamos para nuestra generación. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Luego de más de 40 días de ocupación pacífica de la Delegación Administrativa de Las Golondrinas, en Lago Puelo, las y los auxiliares de educación lograron el pase a planta de 50 compañeros y compañeras precarizados como monotributistas, entre otras conquistas. Dialogamos con Luciano Taladriz, secretario de prensa de ATE Comarca Andina, quien nos relató esta victoria parcial, fruto de la lucha que continúa para que el gobierno de Chubut cumpla con lo acordado. La toma finalmente aproximadamente 40 días de la delegación administrativa de la región 1, acá en el paraje de Golondrina, que fue llevado adelante en su mayoría por compañeras y compañeros de la educación que estaban bajo contrato de locación de obra, contratos de un monto de 8.500 pesos, y que después de pagar el monotributo y el seguro les quedaba 7.000 pesos, les queda en realidad todavía 7.000 pesos al bolsillo. Compañeras y compañeros que vienen hace muchos años trabajando bajo esa modalidad, y bueno, después de sostener casi 40 días esa toma, lograron que el gobierno finalmente escuche el reclamo y se comprometa a, en principio, hacer un pase a planta de 50 compañeras y compañeros con un criterio de antigüedad, o sea, sería como la primera tanda de pase a planta en función de los años de que hace que están contratados, ¿no? Y más de 10 años trabajando en negro y por esos salarios así de pobreza, ¿no? Este compromiso es el que, bueno, finalmente hizo que se levantara la toma, pero bajo la advertencia de que si el gobierno no lo concreta dentro de estos dos próximos meses, se va a volver a tomar la misma medida o incluso medidas más profundas. Y en este momento está nuestra compañera Noelia Antilef, la secretaria adjunta, en Rawson, en una serie de reuniones en donde se está concretando este acuerdo.

que se habían acordado cuando se terminó el proceso militar, dando intervención en la seguridad interna a los militares, ¿no? Uh-huh. Es evidente que, bueno, es, por ejemplo, leer el titular del diario Clarín ayer, donde se hace responsable del incendio de la confitería de La Olla a la RAM, ¿no? Y por otro lado, el intento de, va, el intento no, la decisión de poner una base militar yanqui acá en Neuquén, uh-huh. Digo, viene todo, está todo relacionado, ¿no? Uh-huh. Es evidente que el FMI junto con el gobierno de los Estados Unidos está invadiendo nuestra soberanía y está inventando este enemigo interno para justificar estas medidas, ¿no? Uh-huh, totalmente. Así que bueno, ahí sí convocamos también la única manera de pararlo es en la calle, ¿no? Y hoy seguramente se va a demostrar en todo el país. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. El miércoles 1 de agosto se cumple un año de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y se convoca a movilizaciones en diversas ciudades del país para continuar con el reclamo de justicia. Desde el Comité de Solidaridad Santiago Maldonado en la ciudad de La Plata, organizan la puesta en valor de un mural pintado por el joven oriundo de 25 de mayo, con el objetivo de revalorizar la visión humana del luchador anarquista. Oscar Sosa, integrante del comité, expresó la intención de la actividad de realizarse el 3 de agosto. Tiene que ver con reconstrucción de la memoria y visibilizar la dimensión humana de Santiago. Digamos, esa es un poco la tarea. Y llevarla a Bellas Artes también, que está al lado de otros monumentos que tienen que ver con los desaparecidos. Estamos ahora en una etapa donde hay desaparecidos en democracia y no de esta gestión, ¿no? Sino ya viene de años. Detrás de la obra de Santiago está su vida, que tiene que ver con una actitud solidaria que le cuesta la vida y que tiene que ver con una política de disciplinamiento del Estado. Acá la peligrosidad de Santiago residía en su solidaridad. Por eso nosotros lo tomamos y avanzamos hacia ahí, ¿no? Tenemos una férrea unidad en denunciar los crímenes del Estado en todos lados. Y donde podemos, tratamos de tener contacto con la gente que está sufriendo eso, porque es necesario que lo denunciemos, que lo visibilicemos, más en un momento donde se está entrando en una coyuntura que este gobierno antipueblo está decretando sacar los militares a la calle. Eso tiene una gravedad. O sea, si veníamos mal, estamos en plena picada. En este sentido, Marcio Mancini explicó cómo surgió la iniciativa de mover el mural pintado en una biblioteca popular. Existía en La Plata lo que se llamaba la Biblioteca Anarquista Bukulepole, que estuvo casi 8 años en los fondos de una casa de históricos anarquistas acá de La Plata. Ahí habían cedido un espacio en donde funcionó la biblioteca y fue el espacio en el que militó Santiago. Participó creo que 2 años ahí. El último tiempo, en una de las paredes, una pared chica de 1.5 metros por 1 metro más o menos, que comunicaba la zona más vieja de una construcción un poco más nueva, hizo un mural. Decidió ahí pintar un mural. Bueno, el año pasado la biblioteca cerró, ya se sabía que ese espacio se iba a tirar porque había proyectos de reconstrucción. No cerró, o sea, cerró el espacio físico. Y bueno, le iban a demoler ese edificio. Entonces se nos avisó a nosotros estábamos más o menos al tanto de eso. Y bueno, este año, viendo que se venía el proceso de demolición, dijimos, hay que hacer algo con ese mural, y se nos ocurrió sacar la pared. Por último, invitó a participar de la actividad a realizarse en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, con la presencia de familiares y amigos de Santiago. La actividad va a ser el viernes 3 de agosto, en el Auditorio de Bellas Artes, a las 5 de la tarde. Va a estar Sergio Maldonado con la abogada Verónica Heredia. Supongo que estará Andrea también. Vienen familiares y amigos de Luciano Arruga. Van a tocar unos compañeros, unos amigos de Santiago, uno o dos temas. Y bueno, y después en el patio, que es donde va a estar emplazado, no está en este momento, lo emplazamos ese mismo día, el mural. Pasaremos al patio y ahí vamos a descubrir el mural, para sobre todo para la familia y para el resto de los compañeros. Y ya quedará ahí en Bellas Artes para que tenga ganas de aunque sea, tener un contacto con lo que el compañero también hacía en términos estéticos. Entonces ese lugar, por lo menos para todos los chicos que vayan a circular por ahí, en donde recuerden que un compañero o alguien que podría haber sido un compañero de ellos fue asesinado por el Estado, y que estaba cursando en esas mismas aulas. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,